Trachos en USA. Royalty Music. Vamos allá. Bienvenidos a la zona del perreo. El DJ pone la canción y todo el mundo presta atención. Así se forma el vacilón cuando escuchan reggaetón. Sigo, sigo, llegó la hora de bailar. Sigo, sigo, y ya me pego a andar. Sigo, sigo, yo sé que a ti te gusta. Sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, llegó la hora de bailar. Sigo, sigo, y ya me pego a andar. Sigo, sigo, yo sé que a ti te gusta. Sigo, sigo, sigo, sigo. Mami, yo sé que a ti te gusta cuando cantas este guirro. Llegó la hora de bailar. Sigo, sigo, y te me pego a andar. Sigo, sigo, yo sé.